bailo con la gente. Todo re loco, nevado de repente. Levanto la mano, levanto la cerveza. Borracho rescato alguna conchita, la uso un buen rato, después la desparto y con los vagos le canto. Conchetas tuta, conchetas tuta, me crees un tierno y yo te emperno. Conchetas tuta, conchetas tuta, me crees un tierno y yo te emperno. Conchetas tuta, sos flor de astuta. Conchetas tuta, me crees un